La sociedad internacional elogia en alto al dirigente Kim Jong-il. El director del Secretariado del Instituto Internacional de la Idea Chuche, Kenichi Ogami, alabó sinceramente la proeza del dirigente, que profundizó y desarrolló la idea Chuche e hizo de ella idea directriz de la época de la independencia. Nikolayev, secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, expresó que el compañero Kim Jong-il comprobó la infalibilidad de la victoria del socialismo con la práctica revolucionaria en el tiempo cuando se perpetraban más cruelmente las maquinaciones de aislamiento y asfixiación de los imperialistas contra Corea. Y así infundió de nuevo la fe y ánimo a los pueblos progresistas aspirantes al socialismo. Pijuanas, que desempeñó el cargo de secretario general del Consejo del Premio Internacional Kim Il-sung y el Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il y director general del Instituto Internacional de la Idea Chuche, dijo que el dirigente Kim Jong-il, sol de todo el mundo, fue un gran hombre de genio natural que vino a la Tierra por la humanidad. Por otra parte, Giancarlo Elia Valori, presidente del Grupo de Inversión Integral de Italia, afirmó que Su Excelencia Kim Jong-il, quien adoró al pueblo como cielo y maestro, es precisamente el sol de ese cielo. Los periódicos de varios países, como el iranio Iran News, dieron a conocer ampliamente la noble vida y hazañas del dirigente en saludo a su 75º cumpleaños junto con su retrato sonriente y fotos.